Sección número 2 de El Mundo Perdido, de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2. Ponga su suerte a prueba con el profesor Challenger. Siempre había simpatizado con McArdle, el noticiero ceñudo de encorvadas espaldas y cabeza colorada, y pensaba que él también simpatizaría conmigo. Naturalmente, el verdadero amo era Beaumont, pero habitaba la atmósfera rarificada de alguna altura olímpica, desde la cual no podía distinguir nada de menor bulto que una crisis internacional o un rompimiento en el gabinete. A veces lo veíamos pasar, envuelto en su solitaria majestad, hasta su santuario más interno, con el mirar vago y la mente cerniéndose por sobre los Balcanes o el Golfo Pérsico. Estaba por encima y más allá de nosotros. Pero McArdle era su primer lugarteniente, y a él era a quien conocíamos. El viejo inclinó la cabeza cuando entré en su despacho, levantándose los anteojos muy arriba en la frente calva. «¿Y bien, Mr. Malone? Por todo lo que a mis oídos llega, parece que usted marcha muy bien», dijo con su bondadoso acento escocés. Le di las gracias. «La explosión de la mina estuvo excelente, y así también el incendio de Southwark. Usted posee la verdadera nota descriptiva. ¿Por qué motivo desea usted verme?» «Para pedirle un servicio». Tomó aspecto de alarmarse, y su mirada evitó la mía. «Ta, ta. ¿De qué se trata?» «¿Cree usted, señor, que le sería posible enviarme en alguna misión relacionada con el diario? Haría todo esfuerzo para cumplirla bien y le prepararía una buena página». «¿En qué clase de misión pensaba usted, Mr. Malone?» «Cualquier cosa, señor, en que hubiese aventuras y peligros. Pondría realmente el mayor empeño. Cuanto más difícil fuera, tanto más me convendría». «Parece que está usted muy ansioso por perder la vida». «Por justificar mi vida, señor». «Ay de mí, Mr. Malone. Esto es muy elevado. Temo que la época para realizar tales empresas haya pasado ya. Los gastos de una misión especial apenas justifican el resultado. Y claro está que, dado el caso que se realizara una misión semejante, se buscaría un hombre de experiencia, un hombre que inspirara confianza a los lectores para encargarse de ella. Los grandes claros de los mapas se están llenando, y en ninguna parte se encuentra espacio para localizar el romance. Espere un momento, sin embargo», agregó, dejando asomar en el rostro una sonrisa repentina. «El hablar de los grandes claros de los mapas me sugiere una idea. ¿Qué le parecería exhibir a un trapalón, a un moderno Munchausen, poniéndolo en ridículo? Podría usted presentarlo como un gran mentiroso, pues no es otra cosa. ¿Qué tal? Eso sería muy bueno. ¿Qué le parece?» «Cualquier cosa, en cualquier parte. Todo me conviene». Durante algunos minutos, McArdle quedó sumergido en su pensamiento. «Dudo mucho que pueda conseguir algo en el terreno amistoso, o a lo menos en términos de conversación con el individuo», dijo por fin. «Usted parece poseer una especie de genio para entablar relaciones con la gente. Supongo que sea simpatía o magnetismo animal o vitalidad juvenil o cualquier otra cosa. Tengo conciencia de ello». «Es usted muy bondadoso, señor». «¿Por qué no pone entonces su suerte a prueba con el profesor Challenger, de Enmore Park?» Aquello me sorprendió un tanto. «¿Challenger?», exclamé. «¿El profesor Challenger? ¿El famoso zoólogo? ¿No fue él quien le rompió el cráneo a Blundell del Telegraph?» El noticiero sonrió haciendo una mueca. «¿Le parece bien, ¿No dijo usted que andaba buscando aventuras? Todo eso entra en el terreno del trabajo, señor, le contesté. Exactamente. Me imagino que no siempre será tan violento como en ese caso. Me parece que Blundell lo tomó en mal momento, quizá, o por el peor lado. Tal vez tenga usted mejor suerte o más tacto en el modo de tratarlo. Ahí se le presentaría algo en su género, estoy seguro. Y la Gazette lo explotaría. La verdad es que nada sé de él, dije. Solo recuerdo su nombre relacionado con las actuaciones policiales por estropear a Blundell. Tengo algunas notas para que le sirvan de guía, Mr. Malone. Durante cierto tiempo he estado pensando en el profesor. De una gaveta sacó un papel. Aquí tiene usted un resumen a su respecto. Se lo entrego en forma abreviada. Challenger, George Edward. Nacido, Largs, North Ayrshire, 1863. Educación, Academia de Largs, Universidad de Edinburgh. Ayudante del Museo Británico, 1892. Ayudante conservador del Museo de Antropología Comparada, 1893. Después de una correspondencia mordaz, renunció en el mismo año. Ganó la medalla de Crichton por la investigación zoológica. Miembro extranjero de... bueno, muchas cosas. Unas 2 pulgadas, de tipo menudo. Sociedad belga, Academia Americana de Ciencias, La Plata, etc. Expresidente de la Sociedad Paleontológica. Sección H, Asociación Británica. Y así por el estilo. Publicaciones. Algunas observaciones sobre una serie de cráneos calmucos. Contornos sobre la evolución de los vertebrados. Y numerosos escritos que incluyen la falacia fundamental del Weismannismo, que dio motivo a una discusión acalorada en el Congreso de Zoología de Viena. Recreos, caminatas, ascensiones alpinas. Dirección Enmore Park, Kensington, West. Ahí la tiene, llévesela. Por hoy, nada más tengo para usted. Guardé en el bolsillo la tira de papel. «Un momento, señor», dije, al darme cuenta de que, frente a mí, se encontraba una calva rosada y no un rostro rubicundo. «Aún no he comprendido bien por qué motivo he de entrevistar a este caballero. ¿Qué es lo que ha hecho?» La cara volvió a echarse atrás. «Hace 2 años que solo realizó una expedición a Sudamérica». Regresó el año pasado. No había duda de que hubiese estado en Sudamérica, pero rehusó declarar en qué parte precisamente. Comenzó a referir sus aventuras en una forma vaga, pero alguien le buscó camorra y sin más ni más se cerró como una ostra. Algo asombroso ocurrió, o el individuo es un mentiroso número uno. Suposición que es la más probable. Tenía algunas fotografías deterioradas que decían eran patrañas. Se ha vuelto tan cosquilloso que atropella a cualquiera que le haga preguntas y lo arroja por las escaleras. En mi opinión, es un megalómano homicida con inclinaciones por la ciencia. Ese es su hombre, Mr. Malone. Ahora, véalo pronto. Y trate de sacarle algo. Usted ya tiene edad como para cuidarse. De todos modos, ustedes están asegurados. Acta de riesgo de empleados. Usted lo sabe. Una cara colorada, llena de morisquetas, volvióse a transformar en un óvalo rosado, franjeado por una pelusa cuidada. La entrevista había terminado. Me encaminé al Savage Club. Pero, en vez de entrar, me recosté en la barandilla de Adelphi Terrace, contemplando pensativo durante largo rato el río Pardo, aceitoso. Siempre pienso más cuerdamente y con mayor claridad al aire libre. Saqué la lista de las hazañas del profesor Challenger y volví a leerla bajo la lámpara de luz eléctrica. Tuve entonces lo que solo puedo considerar una inspiración. Como periodista, estaba convencido por lo que se me había dicho de que jamás podría abrigar la esperanza de ponerme en contacto con este profesor pendenciero. Pero estas recriminaciones, mencionadas dos veces en el esbozo de su biografía, solo podían significar que en ciencia era un fanático. ¿No presentaría esto algún motivo por el cual fuera accesible? Lo ensayaría. Penetré en el club. Acababan de dar las 11 y el gran salón estaba completamente lleno, aunque la entrada continuaba. Observé un individuo alto, delgado, anguloso, sentado en una silla de brazos junto al fuego. Se dio vuelta hacia mí cuando acerqué una silla a la suya. De todos los hombres, era precisamente el que hubiera yo elegido. Harp Henry, del cuerpo de redacción de Nature. Criatura endeble, seca, coriácea, que, para todos aquellos que lo conocían, estaba lleno de humanidad. En el acto entré en materia. ¿Qué sabe usted del profesor Challenger? Challenger. Juntó las cejas, en testimonio de desaprobación científica. Challenger es la persona que vino de Sudamérica, con cierta historia increíble. ¿Qué historia? Era un soberano de Satino, respecto de algunos animales estrambóticos que había descubierto. Creo que más tarde se ha retractado. De todos modos, no hace la más mínima mención al respecto. Concedió una entrevista a los de Reuter y hubo tales alaridos que se dio cuenta de que ello no colaba. Fue un asunto ignominioso. Hubo una o dos personas que se inclinaban a tomarlo a lo serio, pero pronto las sofocó. ¿Cómo? Bueno, pues, con su insoportable rudeza y con su conducta imposible. Entre ellos estaba el pobre viejo Wadley, del Instituto Zoológico. Wadley envió un mensaje. El presidente del Instituto Zoológico saluda atentamente al profesor Challenger y lo consideraría como un favor especial si quisiera hacer a sus miembros el honor de asistir a su próxima reunión. La respuesta no se puede imprimir. ¿Qué me dice? Bueno, corre al respecto una versión baudelarizada. El profesor Challenger saluda atentamente al presidente del Instituto Zoológico y lo consideraría como un favor especial si se fuese al diablo. ¡Por Dios! Sí, creo que es lo que dijo el viejo Wadley. Recuerdo sus lamentaciones en la reunión, en la que comenzó diciendo: durante una experiencia de 50 años de trato científico, desconcertó completamente al viejo. ¿Hay algo más respecto de Challenger? Bueno, usted sabe que yo soy bacteriólogo. Vivo en un microscopio de 900 diámetros. Apenas puedo pretender darme cuenta seria de todo aquello que alcanzo a ver a ojo desnudo. Soy un fronterizo del confín de lo conocible y me siento completamente fuera de lugar cuando abandono mi laboratorio y me pongo en contacto con todos ustedes. Criaturas corpulentas, ásperas, toscas. Me siento sin inclinación a hablar de cosas escandalosas. Y, sin embargo, en conversaciones científicas, algo he oído a propósito de Challenger. Porque es uno de esos hombres que nadie puede no conocer. Es tan capaz como el mejor. Batería repleta de fuerza y de vitalidad. Pero es un chiflado pendenciero de malas condiciones y deficiente de escrúpulos. Llegó hasta el extremo de componer unas fotografías respecto del asunto de Sudamérica. Dice usted que es un chiflado. ¿Cuál es su chifladura especial? Tiene mil de ellas. Pero la última es algo relativo a Weismann y a la evolución. Creo que fue en Viena donde tuvo una trifulca espantosa. ¿Puede usted referirme el motivo? En este momento no, pero existe una traducción de las actas La tenemos archivada en la oficina. ¿Querría usted venir conmigo? Precisamente es lo que deseo. Tengo que entrevistar al tipo y necesito un lastre para presentármele. Es en extremo bondadoso por parte de usted el proporcionarme un alce. Iré con usted ahora, si no es muy tarde. Media hora después, me encontraba sentado en la oficina del diario, teniendo frente a mí un enorme volumen abierto en el artículo Weismann versus Darwin, con el subtítulo Animada protesta en Viena. Interesantes actas. Habiendo sido un tanto descuidada mi educación científica, no me sentía capaz de seguir toda la argumentación, pero era evidente que el profesor inglés había tratado el tema en una forma muy agresiva, fastidiando por completo a sus colegas continentales. Protestas, tumulto y llamado general al presidente fueron tres de los primeros paréntesis que vi. Casi todo el asunto podría haber estado escrito en chino, dada la cantidad de significación definida que comunicó a mi cerebro. «Desearía que usted me lo tradujera al inglés», dije en forma patética a mi auxiliador. «Pero si es una traducción». «Entonces voy a tantear mi suerte con el original». «La verdad es que es demasiado profundo para un laico». «Sí. Si pudiese conseguir, aunque solo fuera una frase buena, sustanciosa, que tuviese el aspecto de proporcionar algo como una especie de idea humana definida, me sería útil». «Ah, sí, esta bastará. Me parece de un modo vago que casi la comprendo. Voy a copiarla. Este será mi eslabón para el terrible profesor». «¿No me necesita para algo más?» «Bueno, sí. Me propongo escribirle. Si pudiera redactar aquí la carta y usar su nombre, eso me daría un ambiente». «¿Y se vendrá el individuo a armar un escándalo y a destrozar los muebles?» «No, no. Usted verá la carta. Nada de contencioso, se lo aseguro». «Esa es mi silla y mi mesa. Ahí tiene papel. Me gustaría fiscalizarla antes de que la enviase». Me costó trabajo, pero me lisonjeo de que, una vez concluida, no era del todo mala. Se la leí en voz alta al crítico bacteriólogo, con cierto orgullo de mi obra. «Querido profesor Challenger», decía, «humilde aficionado al estudio de la naturaleza, he sentido siempre el más vivo interés por sus investigaciones respecto de las discrepancias entre Darwin y Weismann. He tenido ocasión, no ha mucho, de refrescar la memoria volviendo a leer...» «Mentiroso del infierno», murmuró Tarp Henry, «volviendo a leer su magistral discurso en Viena. Esa afirmación luminosa y admirable parece que fuera la última palabra en la materia. Hay en ella una frase, sin embargo, la siguiente: protesto enérgicamente contra la aserción insoportable y absolutamente dogmática de que cada ser separado es un microcosmo que posee una arquitectura histórica lentamente elaborada a través de las series de generaciones. ¿No desea usted modificar esta afirmación en vista de ulteriores especulaciones? ¿No le parece a usted que está superacentuado? Si usted me lo permite, le rogaría me concediera una entrevista, como que me preocupa intensamente la cuestión, y se me ocurren algunas insinuaciones que sólo podría formular en una conversación personal. Con su permiso, espero tener el honor de presentarme pasado mañana, viernes, a las 11 a.m. Entre tanto, señor, repito a usted las seguridades de profundo respeto. En verdad, muy de usted, Edward D. Malone». «¿Qué le parece?», pregunté con aire de triunfo. «Bueno, si su conciencia lo resiste». «Jamás me ha fallado». «¿Pero qué es lo que piensa hacer?» «Ir allá. Una vez en su aposento, buscaré un camino. Podría llegar hasta el extremo de una franca confesión. Si es un sportsman, le hará cosquillas. Cosquillas, ¿eh? Es más que probable que las cosquillas las haga él. Cota de malla o un traje americano de fútbol. Eso es lo que usted necesita. Bueno, adiós. Tendré aquí la respuesta para usted el viernes por la mañana, si es que se digna responderle. Es un carácter violento, peligroso, pendenciero, odiado por todo aquel que se cruza en su camino. Y el blanco de los estudiantes cuando se animan a tomarse una libertad con él. Quizá hubiera sido mejor para usted el no haber oído jamás a nadie mencionar el nombre de ese individuo. Fin del capítulo 2.